la victoria están midiendo para ti. Llegará a tu corazón con variedad de estilo y variada programación. Música, noticias y tu radio novela, tus temáticas variadas. Esto es una gran escuela. Saludos. Con ustedes, el presente servicio informativo de Radio La Voz de la Victoria. Titulares que fueron noticias. Chequeó Salvador Valdés Mesa labores de la Biofam en La Habana. Recuerdan en Cuba Día de los Mártires. Actualizan estrategia para el desarrollo de los candidatos vacunales cubanos. Aumentan posiciones para ampliar test de antígenos en Matanzas. Participa Cuba en precumbre sobre sistemas alimentarios. Y próximas en Cuba, nuevas facultades de la empresa estatal para fijar el pago a sus trabajadores. Compendio. Resumen noticioso semanal de La Voz de la Victoria. El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, recorrió este jueves el complejo industrial La Biofam en La Habana para supervisar la construcción de una planta de tratamiento de residuales y un laboratorio para garantizar las producciones de plaguicidas y fertilizantes. Recordemos que en otro recorrido de Valdés Mesa, efectuado en junio, afirmó que el país cuenta con la capacidad de montaje y los recursos humanos para asegurar un funcionamiento óptimo de ese polígono industrial. La obra tendrá un alto impacto para la ciencia en momentos en el que el país ha mostrado su eficacia en las investigaciones relacionadas con la elaboración de nuevas vacunas, pero también tendrá un espacio en productos destinados al control agrobiológico como la sanidad vegetal y la soberanía alimentaria. La gestión actual de la Biofam está dirigida a vacunas y medicamentos de uso veterinario. Este 30 de julio el pueblo cubano rindió tributo a sus mártires. En Santiago de Cuba son recordados de manera muy especial el jefe de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio, Fran País, y su compañero de lucha, Raúl Pujols, quienes fueron asesinados precisamente un 30 de julio de 1957. Una jornada de profundo patriotismo se revive cada año cuando el pueblo santiaguero y cubano en general recuerda a sus mártires, jóvenes en la flor de la vida, que dedicaron su corta existencia a luchar por la libertad de Cuba y contra el régimen batistiano. En el cementerio Santa Ifigenia de la Ciudad Héroe se rindió homenaje ante el mausoleo de los mártires de la Revolución y en las tumbas de Raúl Pujol, los hermanos Díaz y de la familia País García. El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que hasta el pasado 27 de julio han sido administrados en el país 9.085.122 dosis de los candidatos vacunales anti-COVID-19 cubanos. Hasta esa fecha, 3.500.005 personas han recibido, al menos, una dosis de uno de los candidatos vacunales cubanos. De ellas, ya tienen segunda dosis 3.048.468 personas y una tercera dosis 2.536.149. Sobre la intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo, señala la entidad cubana que desde mayo de 2021 participan trabajadores de la salud, de Biocuba Pharma, estudiantes de ciencias médicas y otros grupos de riesgo, así como la población de territorios seleccionados por etapas. Estás escuchando el compendio de noticias desde la FM Cenaguera. Con lo que fue y puede generar noticias. Con el propósito de detectar oportunamente afecciones relacionadas con el virus SARS-CoV-2 en la occidental provincia de Matanzas, continúan incrementándose las posiciones para la realización de los test rápidos de antígeno, herramienta demostrativa de un 95% de eficacia en la población local. La elevada cifra de contagios aún presentes en predios matanceros aconsejó acercar este tipo de prueba a las áreas de salud, alternativa que acorta las distancias entre el sospechoso de poseer la COVID-19 y la atención primaria. En el sector 2, consultorio del médico de la familia perteneciente al policlínico Samuel Fernández en el citadino reparto La Playa, se agradece disponer de la nueva consulta para la detección de infecciones respiratorias agudas. Sobre la situación epidemiológica actual en el municipio Ciénaga de Zapata, nos comenta en exclusiva Kenia Otaño Fundor. Tras la situación epidemiológica compleja que presenta la Ciénaga de Zapata, varias son las medidas que se adoptan para evitar nuevos contagios de COVID-19. En tal sentido, conversamos con el doctor Ernesto Alfonso, director municipal de Higiene y Epidemiología, quien nos comenta todo lo relacionado al tema. Realmente la situación higiénico-epidemiológica del territorio se mantiene muy compleja, con alta notificación de casos. Como toda la población sabe, en la provincia de Matanzas se ha incrementado bruscamente el número de casos, aunque en las últimas semanas hay una tendencia a la mejoría. En el caso de la Ciénaga de Zapata, nosotros, desde que empezó esta oleada de casos, que todo el mundo sabe que la cepa que está circulando en todo nuestro territorio, que es la variante Delta, que tiene la característica de ser mucho más contagiosa que la otra, y así se ha expresado en nuestras comunidades. Nosotros pasamos de haber tenido un año con una baja notificación de casos de COVID a una alta notificación de COVID, que inicialmente empezó por asentamientos poblacionales como la comunidad de Pápiti y la comunidad de Lechal, que notificaron un número importante de casos en un corto periodo de tiempo, que en estos momentos ya esas comunidades no se encuentran con esas altas notificaciones de casos, o sea, con una evolución favorable en cuanto a la transmisión en estas áreas. Posteriormente, comunidades como Buenaventura, hacia la cual también se notificaron un número importante de casos, y en la actualidad la comunidad de Mario López, que es la comunidad que más nos preocupa, con una alta notificación de casos, seguida entonces de Playa Girón, que también notifica bastantes casos. La comunidad de Cayo Ramona es la comunidad que en estas dos últimas semanas parece que va a empezar a incrementar también la notificación de casos. Es importante señalar que quizás la población, confiando en que ya estamos terminando prácticamente, estamos ya en la última fase de la vacunación, con andar en el territorio con las terceras dosis, pero en todos los medios de comunicación de nuestro país está repitiendo que aún cuando usted se coloque la tercera dosis, el organismo necesita un periodo de tiempo para generar los anticuerpos necesarios para defendernos del virus. Lo que no quiere decir que esta vacunación nos va a proteger para no enfermarnos. Esta vacunación nos va a proteger para no hacer formas graves. O sea, la vacunación no sustituye para nada el aislamiento que tenemos que tener en la comunidad, la protección que tenemos que tener con el uso de los medios de protección individual, llámese el nasobuco, las soluciones desinfectantes. Es importante que las personas no se visiten en este periodo, incluso a las propias madres nuestras tenemos que tratar a través del teléfono, hay que cuidar mucho a estas poblaciones de mucho riesgo, que son los mayores de 60 años, nuestros menores. Nosotros aquí en la Ciénaga de Zapata ya hemos tenido casos en población en lactante que no lo habíamos tenido. Todo el mundo ha visto que en el país esta población también se ha incrementado. Nosotros hemos tenido niñitos aquí, prácticamente con 3 o 4 días de nacido, que ya ha sido positivo. Estos niños no salen a ningún lugar, lo que quiere decir que el virus llega a estos niños a través de la población de personas que pueda tener roce con el niño o de los familiares dentro de la vivienda. Nosotros queremos seguir insistiendo. Vamos a las comunidades de alta transmisión y usted ve a las personas en la calle como si no sucediera nada. Ya hemos tenido que lamentar también la pérdida de vidas humanas en nuestro municipio a consecuencia del COVID. Esto es algo que no había pasado desde que empezó el COVID en la Ciénaga de Zapata y no había pasado hasta el mes de junio, o sea, como terminamos junio. Lo que quiere decir que esto ha incrementado la cantidad de casos y además ha incrementado los fallecidos, que es importante acudir al médico en los primeros estadios, o sea, no esperar sentirse mal y esperar 5 o 6 días para acudir al médico. O sea, convocamos a toda la población que cualquier síntoma que tenga, y cuando digo cualquier síntoma es que antiguamente, si todo el mundo recuerda, la COVID se distinguía, la tos seca persistente, un poco de fiebre, un poco de malestar. Esta nueva variante Delta tiene muchos síntomas. Ha tenido síntomas de dolor en los riñones, dolor de diarrea, ardor al orinar, dolor en la espalda, malestar general, la fiebre, la cefalea. O sea que ha tenido un complejo deseos de vomitar, ha tenido un complejo sintomático muy amplio y muchas personas las confunden. Por ejemplo, una de las causas más frecuentes que uno piensa cuando uno tiene deseo de vomitar o tiene revoltura es que le cayó mal la comida. y van a pasarse la mano, ¿entiendes? Porque es de las cosas que se hacen cotidianas en la casa. Pero hoy nosotros tenemos amplia cobertura de medios diagnósticos, o sea, que esté rápido en el municipio, no falta. Tenemos todos los medios diagnósticos disponibles para diagnosticar temprano, oportunamente, a todo el que tenga un síntoma. Convocamos a la población, número uno, al cuidado necesario para evitar contagiarse con esta enfermedad. La vacunación no nos va a proteger al 100% para no enfermarnos. Lo que quiere decir que la vacunación es un elemento protector muy necesario, que no se quede nadie que se pueda vacunar sin vacunar, porque prepara el organismo para enfrentarse al virus, pero que nada va a sustituir en estos momentos donde ya la epidemia pasó a una transmisión comunitaria. O sea que es muy difícil que una persona sepa quién lo enfermó. Cuando usted le pregunta a la persona, dice, yo no sé, yo no salgo en ningún lugar, yo no salí, pero algún lugar puede haber sido, fuimos a la bodega, ahí siempre compartimos con un grupo de personas, o fuimos a una tienda a comprarle algún producto, lo que haya entrado, y ahí compartimos con personas. Pero lo que quiere decir que hoy la transmisión es muy compleja de definir de dónde viene. O sea, casi todo el mundo va a enfermarse si no son responsables con el autocuidado. Y aún cuidándose, es muy difícil no enfermarse, porque la transmisión está alta. Esta es una tarea que yo pienso que con toda la seguridad que el país va a lograr derrotarla, pero sin la participación activa de la comunidad, en la vigilancia de los casos, en notificar cuando a veces nosotros sabemos una persona que se siente mal y no está acudiendo al médico. Ese es un foco transmisor. O sea que no se puede tener miedo a tratar de proteger a las personas para que vayan temprano al médico, a veces después un quinto, un sexto día, cuando empieza el agravamiento del cuadro clínico, aún con los medicamentos, se pasa mucho trabajo para que esta persona evolucione favorable. Otra de las cosas que nos está pasando, aunque tenemos que reconocer que no es algo que ha pasado con una frecuencia alta, es un grupo de personas que dan test positivo y después se niegan al aislamiento. Nosotros tenemos los centros de aislamiento, todos con guardia médica, dotados con oxígeno, dotados con todos los medicamentos. O sea, en la actualidad nosotros tenemos todos los medicamentos que pueda necesitar una persona desde el punto de vista oral e inclusive desde el punto de vista si hay que aplicar algún medicamento intramuscular o endovenoso. O sea, que es importante que las personas se aíslen. Cuando se quedan en la casa, se quedan solos. No hay una evolución continua, entonces no van a identificar los signos de alarma. Y después entonces es un caso que tenemos que sacar con un cuadro clínico complicado que pudimos haber identificado los centros de aislamiento de forma oportuna. Continúa la Ciénaga de Zapata en el enfrentamiento a la COVID-19. Para este espacio, Kenia Otaño Fondora. Todo lo que debes saber de coronavirus. ¿Qué son las mutaciones, variantes y cepas? Mutaciones son cambios que tienen los virus a nivel genético. Se dan conforme al virus, como el SARS-CoV-2, que pasan de una persona a otra. Variantes son las distintas mutaciones y se agrupan en variantes, ramas o linajes. Las cepas. Demasiadas mutaciones que provocan un cambio sustancial. Entonces, se forma una nueva cepa o una nueva especie de virus. Hasta ahora, no ha ocurrido con el SARS-CoV-2. Son nuevas variantes del mismo virus. Todo lo que debes saber. Con el resumen de lo más actual del territorio, presentamos Compendio de Noticias. El ministro de la Agricultura de Cuba, Idael Pérez Brito, reiteró el compromiso de la nación caribeña con la producción de alimentos en beneficio del pueblo y para el desarrollo de exportaciones. Durante su intervención en la precumbre sobre los sistemas alimentarios, que sesionó desde el pasado 26 de julio de manera virtual desde la sede del Fondo para la Alimentación de las Naciones Unidas en Roma, el representante cubano explicó que los productores agropecuarios estatales, cooperativistas y privados han continuado produciendo a pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia de la COVID-19. Pérez Brito además realizó una actualización del estado de implementación del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. Con el objetivo de contribuir al incremento de la eficiencia y la productividad del trabajo, se aprobó realizar una transformación en la empresa estatal que amplía las facultades para fijar el salario de los trabajadores.

El popular músico Cándido Fabré levantó su voz de apoyo a la revolución y al pueblo en la Plaza de la Revolución Celia Sánchez Manduley en Manzanillo, donde se festejó el aniversario 68 de las acciones del 26 de julio. Tenemos necesidades de muchas cosas, mil problemas, pero no pensemos en qué nos falta. Vamos a pensar en qué tenemos y que existe mucha gente en el mundo que tiene menos que nosotros y con lo poco que tenemos le hemos dado mucho al mundo y seguiremos brindándole. En otro momento de su intervención, entre los vítores del público que lo apoyó con sus aplausos, Fabré comentó: "La violencia es enemiga de la razón. El que piensa que agrediendo se va a adueñar de la verdad, cada día agranda la mentira. Estoy muy en desacuerdo con lo que sucedió en días anteriores. Algunos artistas lo están apoyando, yo no. Yo apoyo al pueblo, porque aquí no hay nadie más del pueblo que yo". Compendio. Resumen noticioso semanal de La Voz de la Victoria. Con lo que fue y puede generar noticias. El presidente del Comité Olímpico Cubano, Roberto León Richard, reconoció el esfuerzo que hicieron nuestros deportistas para clasificar y prepararse con el objetivo de lograr la mejor actuación posible en estos Juegos Olímpicos. Richard, quien asistió a 3 citas bajo los 5 aros como atleta y quien ha estado varias veces como invitado, felicitó a los japoneses por la excelente acogida que les han dado los representantes de las más de 200 naciones que llegaron a Tokio. "Es un honor estar aquí en unos juegos marcados por los adelantos tecnológicos y la organización. Ha mostrado la capacidad que tiene este país para organizar eventos y construir con mucha velocidad a las instalaciones, en medio de la compleja situación que vive el mundo por la pandemia". El compendio de noticias desde la FM Cenaguera. Con lo que fue y puede generar noticias. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, anunció modificaciones a las tarifas de los mensajes de texto, SMS, de la telefonía celular y el costo de la navegación internacional en Internet desde las cuentas Nauta. Lázara Mairén, directora de marketing de la entidad, publicó en su perfil oficial en Twitter que a partir del 1 de agosto el precio de los SMS nacionales se reducirá de 2.50 a 1 peso CUP. En el caso de la conexión a Internet a través de las cuentas Nauta de Navegación Internacional, el costo por hora, que hasta la fecha es de 17.50 CUP, a partir del propio 1 de agosto será de 12.50 CUP. Según publica Etexa en su sitio web oficial, al cierre del primer trimestre de 2021, el 100% de los municipios del país ya tienen cobertura 4G y tienen también está posibilidad del 39% de los consejos populares. Actualmente, más del 68% de los cubanos accede a Internet y la telefonía móvil tiene 6,6 millones de usuarios. Crecen las redes 4G y el 76% de la población tiene cobertura a la señal de televisión digital. Un destructor de misiles guiados de la Marina estadounidense volvió a cruzar el estrecho de Taiwán en el mar de China Meridional. Es la séptima maniobra de ese tipo realizada por buques de guerra de Estados Unidos en la zona desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo este año. Estados Unidos afirmó que su buque de guerra entró en el mar de la China Meridional para desafiar los reclamos de la nación asiática sobre las aguas de la zona. La maniobra recibió duras críticas por parte de Beijing, cuyo ejército dijo que Washington es el mayor creador de riesgos para la seguridad en el estrecho de Taiwán. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Fueron titulares esta semana: chequeó Salvador Valdés Mesa labores de la Biofam en La Habana. Recuerdan en Cuba Día de los Mártires. Actualizan estrategia para el desarrollo de los candidatos vacunales cubanos. Aumentan posiciones para ampliar test de antígenos en Matanzas. Participa Cuba en precumbre sobre sistemas alimentarios. Y próximas en Cuba, nuevas facultades de la empresa estatal para fijar el pago a sus trabajadores. Compendio de Noticias es una producción Radio La Voz de la Victoria. Visítenos en redes y plataformas como CMDY La Voz. Hasta una próxima emisión. Gracias por acompañarnos.